terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aleación Maestra. Aleación Maestra. Un proyecto radial diferente que estimula tus sentidos. Estación radial rock y metal del Ecuador y el mundo. Aleación Maestra Radio Station, al aire. Escucha Aleación Maestra, desde la mitad del mundo, a través de Radio Casa de la Cultura, www.radiocce.com. Estás en sintonía de Aleación Maestra, Radio Station, en 940 AM. Aleación Maestra, escúchanos desde tu móvil mediante la aplicación Radio CCE HD. Muy buenas noches. Comenzamos una edición más de Aleación Maestra. Lo que ustedes escuchan de fondo es la música de Havoc. Y aquí ya en vivo, a través del Facebook Live, estamos transmitiendo también. Y en la Casa de la Cultura, en www.radiocce.com. Este programa se llama Aleación Maestra, estamos llenos de gente. Ahí ya Don James está preparando ahí su cámara, su transmisión en vivo. Y también tenemos por acá la presencia de Lápiz, ahí con su transmisión en vivo también, que ya va a ser la voz en off más despuesito, sí. ¿Quién les saluda? Daniel Castellanos. Estamos con la presencia de un montón de gente. Afuera de la cabina tenemos más, pero por el momento saludamos con Rubén Lusuriaga de Dead Weiser. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas noches, gente. Mi nombre es Rubén Lusuriaga. Soy el bajista y vocalista de la banda. Agradeciéndote, Daniel, el espacio y teniéndoles una noticia. Bacán. Exactamente en 16 minutos van a poder ver nuestro videoclip oficial de Necrópolis en el YouTube. Bacán. Entonces a las 9:20 estén presentes, personas, porque van a poder disfrutar para todo el mundo nuestro videoclip. Bacán, buena bestia. También tenemos la presencia de un integrante de... ¿qué banda? Hola con todos, buenas noches. Mi nombre es Estefano Rey, de la banda Arcoxia. Soy guitarrista y vocalista. Y bueno, muchas gracias por brindarnos este espacio. Por afuera tenemos a Juan Esteban Salgado, el batero, y Sebastián Peña, el otro guitarrista. ¿Cómo? Estefano. Ah, Estefano, qué gusto. ¿Tú qué tocas? Guitarrista, vocalista. Ah, ya, bacán, qué bacán. De la banda Arcoxia, ¿no es cierto? Ustedes hacen thrash metal. Ajá. Arrecho, una vez sí escuché su material y también la gente ya va a tener algo de su música. Tenemos de aquí a James Peterson. Saludos, brother, ¿cómo estás? A los tiempos. ¿Qué hubo, pues? ¿Qué hubo, amigos? Radio escuchas. Oyentes. Oyentes, ¿cómo están aquí? Hola. Acá, pues ya a vísperas del conciertito que se viene, ¿no? De una bestia. De Havoc. De hecho, la primera vez que tocamos, bueno, la segunda vez que tocamos McLean y Utanos juntos, pero con afiche la primera vez. La otra vez fue improvisado. Claro. Ya, bacán. También tenemos a integrante de McLean. ¿Cómo te llamas tú, brother? Daniel, yo soy Santiago Salgado, soy de McLean. Nosotros, bueno, vamos a hacer la parte más rock and rollerita. Sí, estás escuchando tu música, estaba bacano ahí. Justo sí, aprovechamos, ha sido lo que decía Rubén, esta semana ha sido buena porque justo igual Lután nos sacó el video de su gira. Nosotros de ayer sacamos nuestro video oficial del nuevo disco. Hoy sacan los Dead Weiser, está buenazo. Entonces, nada, viendo para el concierto, meterle sabor ahí. Ahí estamos con todo el sabor, como tú dices. Y también estamos con Diego, es parte de la organización del evento de Havoc, que es el concierto que estamos promocionando esta noche y se va a realizar este viernes que viene, viernes 8 de junio, en la discoteca Luz Ahí, que queda en la Veintimilla y Amazonas. Es un lugar súper chévere, yo ya lo conocí en otro concierto, es muy bacano, muy amplio, es súper accesible, así que la gente no tiene ninguna razón como para que no pueda ir a ese tremendo concierto. Diego, ¿cómo estás? Así es, ¿qué tal, muchachos? Toda la gente también mandándoles un abrazo de rock gigante. Es chévere estar a la radio también, ahora como invitado, pero bueno, es bastante interesante. No, así es, la invitación es un programa bastante, bastante distinto. Tenemos pues a las bandas que van a tocar este día viernes, nos falta una, pero es porque están en Cuenca, sino también los hubiésemos tenido aquí. Ahí sí. Estamos gestionando con el Rubén a ver si es que pueden llamarnos, estamos comunicándonos ahí por la tecnología, aprovechemos que tenemos todo el Facebook Live, el Messenger, todo para... Que no hay excusa. Para promocionar. Por cierto, les invito a la gente a que le den like al fanpage Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Acolítenos con esta manito arriba para continuar con esta política de apoyo y difusión del rock y metal ecuatoriano, que lo hacemos con todo el amor y toda la predisposición todos los lunes desde las 9 de la noche aquí en Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Chévere. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? ¿Música o conversamos un chance? ¿De qué les parece? Que tú digas. Hagámosle musiquita entonces. Hagámosle un doble saludos también para Adrián Torres, que está en los controles. Entonces escuchemos el primer doble, que es Dead Weiser, justamente el tema que ya en minutos se estrenará en el YouTube, el tema Necrópolis, y tenemos también el tema Satan Gods de Eutanos. Comenzamos con fuerza, claro. En Aleación Maestra estamos al aire y estamos en el Facebook, conéctate, estamos al aire en Aleación Maestra. Para nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Esto es Aleación Maestra Radio Rock. Estamos al aire. Lo que ustedes escucharon es un doble de las bandas Dead Weiser con el tema Necrópolis y el tema Satan God de Eutanos. Conozcamos algo de la realidad, de la actualidad de las bandas y también quisiera saber cómo están esos ánimos, cómo están esos preparativos, cómo han ensayado las bandas para el concierto de Havoc, qué nomás tienen ahí listo, así que ahí vamos uno por uno. Bueno, tenemos una gran responsabilidad que es llevar a cabo 3 conciertos seguidos junto a una banda internacional. Entonces, tenemos la oportunidad de la gira con Havoc y estamos preparándonos, queremos llevar temas nuevos igual. Y para este viernes 8, como es la despedida antes de la pequeña gira, les tenemos una sorpresa bastante grande en el escenario. Acá. Vamos a hacer un show completo con todas las de la ley para demostrar que aquí el metal nacional que llega a salir a otro país está a la altura de pelear, como han sido bandas que han tenido la oportunidad de salir igual antes, y demostrar que no hay que rendirse y que darle para lograrlo. Yo estaba pensando, trabajo en una radio deportiva y se me ocurría que si la mitad o un cuarto o un octavo del dinero que se invierte en el fútbol se invirtiera en el arte y la cultura, estoy segurísimo que obtuviésemos muchas más recompensas. Yo sería otro el cantar. Sí, de ley, o sea, mucho más éxitos a nivel internacional, porque realmente hay un talento increíble acá en el Ecuador sobre lo que es el rock y el metal. Brother, cuéntanos cómo está Arcoxia, qué ha preparado, qué tiene listo para el concierto de Havoc. Bueno, nosotros, como siempre, con toda esa energía thrasher, con el único objetivo de darle al público un buen show y hacer reventar esos malditos oídos. Bacán. Y eso únicamente, que les duela el cuerpo, que al siguiente día huesos rotos, que al siguiente día tenga que comprarse una arcoxia también. Ah, ¿qué es una arcoxia? Es una pastilla para el dolor Bacán, chévere, genérico. No es para acetamol. Uno anfetamina. Bacano, bacano. A ver, Don James, debutanos, alguien que le dé filmando. A ver, cuente por favor, ¿cómo está la actualidad de Eutanos? Compartimos algo de su gira desevangelizando Colombia. Es. En el 2018. Sí, qué buen café. Nosotros estuvimos ahí hicimos una por el eje cafetero, Cali, Medellín y Pereira. Entonces, bueno, pues esas fueron las últimas fechas que hemos dado. Bueno, Quito hicimos antes como una despedida, ¿no? De ahí. La violista solidaria. Lo chistoso fue que viajamos con el José Luis Terán como nuestro chofer. Ñañito. Entonces fue bien interesante. Claro. Ya. Huele peligro. Bien bonito. Y pues bueno, hicimos en una van chiquita para 7 personas, íbamos 7 personas con instrumentos, mercadería y todas las vueltas. Y bueno, pues hicimos estas fechas y todo está súper bacán. Ahora esperamos que se venga Havoc, que es la siguiente fecha que hay. Y bueno, pues de momento tenemos un tema que lo hemos tocado solo una vez acá en Ecuador y en la gira por Colombia, que es del Ángel de la Gasolina. Es un poema del Huilo Roales. Bacán. Entonces está poderoso. Pesado. Bacán, chévere, arrecho. A ver, los brothers de McLean, el rock and roll. ¿Ustedes abren el concierto? Yo supondría que sí, claro. O si no nos van a insultar. Ay, yeah. Bueno, en todo caso lo mantenemos como misterio ahí. Bueno. ¿Qué tienen para el concierto, brother? Tenemos arsenal de temas nuevos. Nosotros recién estamos por sacar el 21 de este mes nuestro nuevo disco. Entonces, recién la anterior semana, esta semana sacamos 2 singles. Ahí están en YouTube, en nuestro canal lo pueden ver. Ya más luego creo que va a sonar. Entonces, sí. Claro, y también tenemos un tema nuevo que le preparamos, está un poco más de embalado, más trasher, un poco más punk trash. Entonces, sí, estamos ahorita ya planeando con todas las vueltas a Javo. Igual Javo, como de nuestras bandas favoritas, estamos como claro, ahí bueno, preparándonos con full malanochados y caña. La semana pasada hicimos un especial de Havoc y realmente pudimos conocer algo de su historia, su discografía y obviamente su música, y estuvo realmente espectacular porque son unos musicazos. Es impresionante esa banda. Sí, claro. Lo que me llama la atención es que sus integrantes tienen apellidos, bueno, al menos su fundador es David Chávez. David Sánchez. Ah, David Sánchez. Igualito que mi bajito. Te dice. Ah, para quién. También tenemos al papá de los integrantes de Arcoxia, así que también queremos conversar con esta parte para saber, para conocer qué es lo que... ahí está. Ahí viene, por favor, aquí, por favor, pásale el micrófono. Gracias. Ahí está. ¿Cómo se llama usted? Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por esta oportunidad aquí. Bueno, me llamo Julio Peña. Soy el, como dice a mí, me apodan el abuelito del trash. Sí, me ha puesto estos guamas del abuelito. El abuelito trasher. Bueno, de la mansión el verguero, presidente. No, bueno, es un relajo, por eso les digo. Es un relajo, pero es chévere ese ambiente. Uno ya viejo también, rockero viejo. Pero espero no apoyarles a los guamas, apoyar a todos. Hay taitas que no les gusta porque dicen, música del diablo. Y ven horrores, pero no ven el mensaje y lo que más importante es lo que transmitimos, toda esa energía brutal que nos gusta a los rockeros. Y hay que apoyar. Y eso, yo estoy feliz de verles aquí algunos panas. Y va a estar bestial. Solo creo que esté bacán este día viernes. ¿Usted es rockero desde qué época, desde qué edad? Desde que nací. Yo desde ya comencé salvajemente a los 14 años oyendo, bueno, más antes, Sábado y todo. Qué bacano. Pero hemos seguido una lucha, nunca rendirse, nunca hay que rendirse. Una vez. Qué chévere, qué gusto, don Julio, es bacano ahí que ese para seguir conversando. Y vamos por el momento con más música. Ah, ¿sabes qué? Podemos, vamos a hacerlo públicamente. ¿Podemos regalar una entrada? Sí. Sí, bacán. Listo, entonces, pilas a la gente, 22-20-966, llámanos para que te hagas acreedor a una entrada al concierto de Havoc este viernes 8 de junio en la discoteca Lusail, ahí en la Ventimilla y Amazonas. El valor de las entradas es $25. Está en un montón de puntos de venta distribuidos en toda la ciudad. Ahí está la gente, de una. ¿Timbró? ¿No timbró el teléfono? Ahí está bien. Sí. Estás para Bad Bunny. Ah, focal. Tenemos tres entradas para el after party de Bad Bunny. No dio el concierto, pero se quedó aquí para el after party. A ver, estamos al aire. ¿Con quién estamos al aire? Buenas noches. Con David, ¿puedo concursar para la entrada? Sí, claro, por supuesto. Sí. Ah, ya, ok. Entonces, estás apuntado en la lista para que al final hacemos un sorteo y ahí regalamos la entrada de Javo. De una. Entonces, deja los datos de ahí, David Singh, al Adrián en interno. Y bacán por la llamada. Y la gente, por favor, continúe llamando al 2220966, que estamos regalando una entrada para el concierto de Havoc. Tenemos... ¿Qué horas son, por cierto? ¿Tienes la hora? 9:25. Ah, 9:25, bacán. Entonces tenemos 35 minutos más para que la gente pueda llamar. Ahí estamos en la transmisión en vivo en el Facebook Live. Esperemos que no se haya colgado el video. No, bacán, ya, chévere. Entonces, vamos con más música en este momento. ¿Puede hacerlo? ¿Estamos con otra llamada? Ahí, ok. Entonces, pónganle la canción las que... Tenemos algo de... Perdón, hasta mientras un saludo para toda la gente que nos escucha desde la provincia de Loja, el caso de Jason Flow Twin. También nos estaba escuchando desde dónde es Fabián Mora, nos está escuchando desde Montalvo. Para que vean nomás que Aliación Maestra llega a todo el Ecuador. Sigue escuchando. Eso de Montalvo sí queda bien lejos, ¿eh? Sí. Queda entre en Guayaquil, entre Pozorja, por ahí así, puta, es bien lejos, o sea, es una eternidad. Ay, sí. O sea, es medio denso. Sí, sí, claro. Sí, es pueblo denso. Claro, pueblo pequeño. Tenemos otra llamada. Vamos con un poco de música ya. Pónganle un poco de música. Estamos transmitiendo Rock y Metal desde la mitad del mundo. Esto es Aleación Maestra. Estamos al aire, regresamos. Lo que escuchan ustedes es el tema Fight No Mercy de Morbid Sin, esta banda de Cuenca. Obviamente no están aquí presentes, esperamos que estén escuchando la transmisión, y si no, pues bueno, saludos a la distancia a los hermanos de Morbid Sin que estaban escuchando el tema Fight No Mercy. Y antes sonaba el tema de Arcoxia, Toxic Head. Ese es un tema nuevo, ¿no es cierto? Estamos con un nuevo integrante de Arcoxia. ¿Tu nombre, por favor? Sí, buenas noches, ¿cómo están todos? Mi nombre es Juan Esteban Salgado y soy baterista de la banda. Ah, bacán, tocayo baterista. Sí, claro, primo. Estamos en familia, todo aquí, bacán. Sí, todos los Salgados. cuéntenos esto de aquí, de lo de Toxic Head, cómo grabaron, dónde grabaron. Claro, esta canción grabamos en mi casa, porque Sebastián y yo estudiamos música, entonces producción musical. Entonces poco a poco hemos querido probar un poco cómo grabar, cómo mejorar nuestras habilidades. Y sí, ahí la idea la escribimos entre todos, y ahí ya simplemente quisimos ver qué salía y la grabamos. Y poco a poco mejorando igual. Una vez, bacana. Sí, bueno, y también cabe acotar que es de hecho de una de nuestras canciones más completas, ¿no? Tiene partes acústicas, tiene armonías, tiene solos, entonces es de nuestros mejores trabajos, por así decirlo. Nosotros estamos aquí entretenidos en la conversación, así que no, pero ya lo vamos a escuchar más. Igual le recomendamos de ahí que le pongan oído a la canción. Le recomendamos, le recordamos que estamos regalando una entrada para el concierto de Havoc. El teléfono en vivo, llámanos 2220966 y hace inscríbete a la lista, ¿no? Porque tenemos ya 3 personas inscritas, así, no, más no, son 5, ¿no? Ya son algunas. Sí, porque en la pausa musical llamaron como un chillón de personas. Si no ganas, igual caerás. Sí, claro, de ley. Comprarás. Claro, pues. Cuesta $25. Ahí la gente que está por el Facebook ahí tranquilamente, ya saben, nos están escuchando tranquilamente. Cuesta $25, tremendo concierto. Son 5 bandas nacionales y esta bandota extranjera, Havoc. Estos gringos que son excelentes porque vienen con su disco Conformicide, el cual ya hicimos el especial la semana pasada y ahora estamos escuchando con las bandas de... que abrirán el concierto. Muchachos, ¿qué más me cuentan? ¿Qué tal les ha tratado la vida? Dieguito, por favor, meta ahí chanchullo. Bueno, a ver, vamos a dar de primicia esta noche el line, ¿qué les parece? Dale. Ya, vamos a ir con... Va a empezar 7 de la noche el concierto en puntos, así por favor, a toda la gente. Okay. Atención. Quitémonos esa idea también de que Javo se presenta, qué sé yo, pongamos una hora, 11, 12 de la noche, un ejemplo por decir. Y bueno, voy a esas horas y no va a haber a las bandas nacionales. Hemos hecho una mezcla de géneros, una mezcla de bandas para que la gente vaya y disfrute. $25, o sea, solo de las bandas nacionales estamos diciendo que por $5 cada banda es un buen precio, ¿no? Va a abrir el concierto 7 de la noche en punto, sale McLean, después vamos con Arcoxia, después vamos a ir con los Cuencanos, Morbid Sin, después va Eutanos y para cerrar el concierto Dead Weiser y Havoc. Entonces el concierto va a estar súper chévere. Queremos que el concierto se acabe temprano para que quiten esa excusa de que ya voy al concierto y no tengo chance de irme a un bar. Pues vamos a tratar de que el concierto se acabe entre 12:30 de la noche máximo, para que después ahí sí vayan a los bares, se peguen una cerveza pero vayan al concierto, porque en los últimos conciertos que hemos visto la gente no está yendo. O sea, sí. Díganme la excusa que es la entrada muy muy cara. Ya, bueno, ahora tenemos una entrada económica a los tiempos que se pone una entrada de este precio, pues para que la gente vaya, ¿no? Y nos colabore. Y más que nada $25. Más que nada que la gente disfrute de 5 bandotas nacionales, claro. Y termine con... Y la mamá de las bandas extranjeras de... Como en los viejos tiempos, con el cuerpo adolorido, con el cuello que no se puede más de tanto cabecear. Ahí está la invitación, ya está hecha. Va a ser este 8 de junio en Lusail Discotec. La entrada las encuentras ya en el Mundo Rock, en el Quicentro Sur. También la encuentras en el Abismo Tattoo Studio, en el Recreo. La encuentras en el The House Rock. También la encuentras en el Ultra Nimmer, en el Centro Comercial Quitus. Y pues en el Caracol también pues la encuentras en el Metal Center. Estamos con una llamada al aire. ¿Con quién estamos? Buenas noches. Sí, buenas noches. Oye, aguanta. Baja un poco el volumen porque es una mujer. Sí, silencio. Sí, es la primera vez que llega una mujer. Buenas noches. Primero. No, mentira. No, sí nos han llamado antes. Buenas noches, ¿con quién estamos al aire? Está hablando con Vanessa Trujillo. Vanessa Trujillo. Hola, Vane. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás, Vanessa? Un gusto. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Ya compraste tu entrada bien, o no? Llamo para el concurso sobre la entrada, por favor. Ya. Usted tiene doble chance porque es mujer. Ya, esa solo es. Muchas gracias. Ya, solo por eso. Bacán. Entonces, Vanessa, ahí quédate en interno dándole los datos a al operador para que... te apuntas a la lista y muchas gracias por llamar, gracias por escuchar a Lección Maestra. Escúchenos todos los lunes de 9 de la noche a 10 en Radio Casa de la Cultura. Ya, muchas gracias a ustedes. Pilas, bacano, muchas gracias. Ya, Ya va. Qué chévere. Véanos. La presencia femenina aquí también en Alación Maestra, para que vean que también hay rockeros y rockeras. Claro, sí, sí, sí, por supuesto. Sí, está sí, por sí. Teléfono. Claro, de ley. No, y evidentemente de ley ese día van a estar ahí presentes. Claro, es que, por sí, supuesto. Sí, creo que de lo que he visto de compartido de parte de la página, hemos visto también del evento, y creo que un buen número de personas están esperando un concierto así, ya que Havoc es una banda que en los últimos tiempos le gusta muchísima gente, que quizás la primera vez que vino no pudo verlas, y ahora tiene la oportunidad de ir al concierto y disfrutar, y además un cartelazo con unas bandotas. Entonces sí va a ser un conciertazo. Eso sí le prometemos que cada uno de los integrantes de las bandas, que vamos a darles que cada, si pagaste $25, que cada centavo valga la pena. Bacán, una bestia. En este momento vamos con algo de rock and roll, pongámosle un poquito más de frecuencias suaves. ¿Qué dice? Saludos para quien quiera saludarte. Ya, de una, entonces por favor, acérquese el micrófono, con educación. A través de la cuenta de Facebook, saludos para Carla Sabina, Julio Fabián Vélez, Jenny Elizabeth, Ana Paula, Caro Rodríguez, el Chinto Espinosa también nos está viendo, David Morales, el pana David Morales, Adonai, y para mi tía Nexi también que nos está viendo en la provincia de Loja. Saludos a la tía de Lápiz, José, aquí también colaborando en Alección Maestra, ya que el emelecito no vino, ya como siempre, siempre tiene sus compromisos ahí, que no puede venir, Chalo, ausencia. Tiene un efecto de grillas por ahí, no tiene un efecto de grillas. Ah, sí tiene. Póngale. A ver, y damos paso a Chalo Pilco. Nadie. Ahí está, listo. Bacán. Muchas gracias. Aprovecho para mandar un saludo también. Por favor, acérquese. Aprovecho para. Bueno, quiero mandar un saludo a mis grandes panas de los Hell's Priest, unos como grandes hermanos. Y ya saben que somos todos los hijos del alcohol. Un saludo a la del pequeño Mab. Ya saben. Saludo del pequeño MMB. El otro día estábamos conversando, ¿te acuerdas? Con el Mark Sánchez del proyecto del Trusty Death. Y él decía, me acuerdo, me mataba de risa del comentario del el peor público, las peores bandas, la peor organización en el peor lugar. No puede ser peor este tipo de cosas. Vamos con música. Brother, presenta los temas de McLean, que tenemos algo de rock and roll. Tenemos dos temas. Vamos con un doble. ¿Te parece? Bueno, sí, de una. Dale, de una. El primero, de lo que me acuerdo, se llama Es Imposible, el más nuevo que sacamos, y el otro es Del Vacío. Dale, entonces suena en Alección Maestra un doble de McLean. Ahí algo de rock and roll en el programa 198. Alección Maestra al aire. Yeah. Lo que estamos escuchando es un estreno mundial, acerca de cómo se llama, de la banda McLean. El tema es imposible. Es imposible esa canción de ley. Háblenos algo del tema. Chuta, esta canción ya teníamos hace algún tiempo escrita y nada, en toda esta preparación del disco como que nos embalamos. Y este tema es de los que primero compusimos para este nuevo álbum. El nuevo disco se llama Donde Bailan los Lobos. Le aprovecho para invitarles el lanzamiento del 21 de junio en el Museo del Rock Ecuatoriano, 1800. De hecho, va a ser con Dead Wafer, así que va a estar un concierto. Una de ellas. Y Havoc. No, bacán, bacán. Pero claro, se lo secuestran. Rubén, por cierto, cuéntanos cómo se originó lo del contacto con Havoc para que ustedes continúen la gira. Escribimos a la gente de relación al booking en Sudamérica, mandamos nuestra propuesta, entonces tuvimos la oportunidad de ser aceptados. De una vez. Porque, bacán. O sea, confiamos que las pequeñas cosas que hemos logrado a lo largo de estos años puedan llegar a ser consideradas, y fue una emoción tremenda cuando nos confirmaron esa oportunidad de dos fechas seguidas. ¿Saben alguna de las bandas que están en el cartel allá en Chile? NSD es una banda que nos contactó y que nos escribieron para brindarnos totalmente el apoyo si necesitamos algún roadie o alguna cosa allá en Santiago. Entonces creo que aunque sea, pero sí me doy cuenta país, que... ¿no? Que existe un apoyo de bandas internacionales y que nos brinden a nosotros la primera oportunidad de pisar su país y que queden en disposición de ayudarnos es grandísimo, ¿no? Esa es la hermandad sudamericana. Exactamente. Bacano. Saludos a la gente de Chile que estará recibiendo a nuestros panas. Nos vemos la otra semana. De Dead Wazer. Nos vemos de ley. Así mismo es. ¿Qué más? Vamos con el sorteo. Aquí tenemos la lista de los 558 inscritos que tuvimos a lo largo del programa. Así que... Vamos a hacer con un sistema. Antes solté una cosita, lo que decían es súper importante. La entrada realmente está barata, entonces sí, no debería estar gamineando. Bacano. Ahora sí. No del concurso, me refiero a general. Lo dijo precisamente con las palabras, lo que más está gamineando, porque son 25 dólares, bro. No al veredazo, porque eso sí nos hace pedazos. O sea, sacando los discos todos que hemos estado sacando videos y todo, nos ha costado demasiado dinero y demasiado tiempo que no es remunerado. Bacano. Entonces sí es como que sí hay que ponerse pilas con eso. A ver, entonces vamos con aquí de una. Hagámosle más democráticamente a alguien. Mano Virgen. Don Julio, usted que no vio. Por favor, denme un número de él. Es del 1 al 58. Tenemos gente escrita en el Facebook de todas las personas. Hicimos una lista con la gente que está viendo en el teléfono de James, en el teléfono de Arcoxia, en mi teléfono, en el de Lápiz, en el de la transmisión de la página web. Así que tenemos 58 personas inscritas. Así que, bacano. ¿Pueden mandar un saludo? Salude. Un saludo a mi querido amigo Mark Sánchez, de aparte, ya sabe de quién. ¡Ay, pequeña mamá! Ya sabe, ¿no? Un abrazo a todos. Bueno, bacano. Vamos con el sorteo. Dele, un número del 1 al 58. Se jodieron, así no. ¿Quién más paga? De partidito, sí, bacán. Pero ¿sabe qué? Deme tres números. Los dos primeros son eliminados. Ya, y el tercero es el ganador. Vamos con el 40. 40. Déjame que hinchar, güey. Otra más. 28. El 28. Dele, y el último. Ponga música de miedo. ¿Cuál es el ganador? El 7. El 7. Es el ganador, señores. Así que hace un poquito el volumen, un chance para que, y apaga los micrófonos. Tenemos ya aquí, después de una larga deliberación, tenemos aquí los ganadores. A ver, los dos eliminados son Dave y Byron, que fueron los primeros que nos llamaron. Brothers, ya no fue culpa que por puntual, exactamente. ¿Quiénes les manda a llamar primerito? Y la entrada se gana la chica que nos llamó, Vanessa Trujillo. Vanessa, así que ya tienes tu entrada para Havoc. Ya te... Nos comunicamos por interno, no sé cómo hacemos, pero para poder arreglar la entrega del concierto. Estamos con unos últimos detalles del concierto con Diego, así que así adelante. Bueno, tenemos unos afiches aquí a las personas que se inscribieron, que vayan el día a partir del día jueves en el The How Rock, Centro Comercial Inspirado Local 90, a retirar sus afiches, ¿no? Pues bueno, las últimas recomendaciones a las personas que no han ido últimamente a conciertos, a las personas que por primera vez van a conciertos, por favor que no vayan con hebillas tan pronunciante, digamos, tan que puedan causar algún daño, ¿no? Claro. Lleven mujeres en vez de parafernalia tan abundante. Y también, pues, algo muy, muy importante, el concierto se va a hacer en Lusail Discoteque, y como el nombre lo dice, pues es una discoteca y la entrada es para mayores de 18 años. No se olviden de llevar su cédula. Por favor. Porque al momento de ingresar, aparte de la entrada, pues se les va a pedir la cédula para que puedan ingresar. Si tienen panas extranjeros, por ejemplo, el pasaporte, ¿sí o qué? Claro, el pasaporte. Sí, evidentemente, eso sí, son claro. Entonces, sí. Esas son las recomendaciones. Si tienen amigas, Jen. Vayan a los locales hasta el día jueves a la tarde van a estar las entradas a la venta todos los locales, y el día viernes a partir de las 3 de la tarde en nuestra discoteca van a estar ya habilitado una boletería para que puedan adquirir las entradas. $25 es de entrada. Vayan, muchachos, muchachas, que viene Jabón en su Conforme Sideboard Tour junto a Dead Weiser, Eutano, Norbit Sigma, Crane y Arcoxia, que es un conciertazazo, así que a mí me da pena, la verdad, porque no va a poder disfrutar mucho de todas las bandas, pero hay que hacer sacrificios. Brother, tú hiciste todo el esfuerzo de traerle, Juan. Yo con eso estoy contento y feliz. Y es un esfuerzo bastante, porque y vamos a demostrar que la escena no está muerta. Claro. Demostremos que la escena aquí en Quito, al menos, está para largo, y si es que va bien en Jabo y va bien en otros conciertos, se vienen muchas sorpresas de parte de la organización. Así que vamos a darlo con todo, a portarse bien, y demostremos que quitemos ese estigma de que es un concierto de rock y es un concierto de alto riesgo, ¿no? ¿Por qué? Sino porque va a ser alto riesgo en diversión, alto riesgo en música, eso sí, pero en otro tipo de cosas, ¿no? A rockear el día viernes, esperamos, va a ser un evento, casi te digo en una mala palabra, un concierto, como saben decir en España, bien cañero. Entonces vamos a sacudir las cabezas del viernes, les esperamos. Y una sorpresota va a haber con todas las bandas. Bacana. Chévere, muchas gracias, Diego. Muchas gracias, don Julio. Muchas gracias, brother, de McLean, al James, de Eutanos, a Estefano, de Arcoxia. Santiago. Santiago, de McLean, a Rubén, de Dead Weiser. También llegó tu brother ahí, del bajista, ¿no? El Drago. Ah, el Drago, el guitarrista, creo. Sí, vos eres de bajita. Estoy confundido, aquí también tenemos a brother. ¿Cómo te llamas? Sebastián. Ah, Sebastián, ahí salude rapidito. Hola, hey cabra, vale. Oigan, estamos lamentablemente siempre en tiempo de enemigo en la radio, y tenemos que cerrar el programa. Lo haremos con un tema, tenemos con algo sabroso, algo de rock and roll a cargo de McLean. El ultimito, sí. Entonces... vamos con un nuevo estreno de la banda, y esto fue Aleación Maestra. La próxima semana el programa 199. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes en Havoc Pilas, $25. Así están o mueran. Aguante Aleación Maestra, nos vemos, chao. Así están o mueran. Yeah. Esto es Aleación Maestra Radio Rock.